para el blog Registro Civil Apuntes, presentamos Buenas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. La Ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento permite que a todos aquellos ciudadanos que se les ha emitido tarjeta de identidad, donde la información relativa a sus apellidos aparece en forma invertida, que puedan solicitar el beneficio que concede el artículo 125 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que se denomina autorización de uso de apellidos para fines de identificación personal. ¿Qué significa esto, compatriota y paisano que te encuentras en Estados Unidos de Norteamérica o en cualquier país del mundo? Que si tú estás en una situación similar, por ejemplo, Juan Fernando Martínez López, el paisano que así está inscrito en el registro civil, en algún momento de su vida, a partir de la creación del Registro Nacional de las Personas, solicitó su tarjeta de identidad, donde en dicha solicitud le fueron consignados sus apellidos en un orden diferente al establecido en la ley. En la Ley del Registro Nacional de las Personas se establece que el primer apellido del inscrito será el primer apellido del padre y como segundo apellido el de la madre, y en su defecto, cuando solo hay declaración de la madre, llevará él o los apellidos del padre. En este tipo de casos donde nuestros paisanos tienen consignada en la tarjeta de identidad sus apellidos en forma invertida, o como primer apellido, el apellido paterno o materno, y a veces, en circunstancias bien excepcionales, como segundo apellido no aparece el primer apellido de la madre, sino que el segundo apellido de la madre, nuestros paisanos tienen el derecho adquirido para poder utilizar esos apellidos, pero deberán cumplir con un requisito esencial establecido en el reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas en Honduras. Deberán presentar una solicitud a la jefatura del Departamento de Registro y Oficialía Civil solicitando el beneficio del artículo 125 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que no les modifica para los efectos del registro civil la información relativa a sus apellidos y al orden que ya establece la Ley del Registro Nacional de las Personas, pero sí les permite que en su tarjeta de identidad a perpetuidad se les pueda consignar los apellidos en otro orden. Un requisito esencial para recibir este beneficio, además de realizar la solicitud ante la oficina antes mencionada, es que el Registro Nacional de las Personas en Honduras ya le haya emitido la tarjeta de identidad con la información en un orden que difiere con el asiento de su inscripción de nacimiento en el registro civil. Te aclaramos, paisano, no podrás lograr con este beneficio que se modifique tu información en la inscripción de nacimiento y, por consiguiente, al momento que te certifiquen. Pero si ya tienes el beneficio o cuando lo obtengas, siempre verifica que el registrador civil municipal del municipio donde se encuentra tu inscripción de nacimiento o en cualquier registro civil, dada la facilidad que el Registro Nacional de las Personas en Honduras está a punto de tener automatizadas y mecanizadas sus 298 oficinas de registro civil municipal y más de 10 oficinas auxiliares, debes verificar que aparece consignada en dicha certificación la nota técnica legal de autorización de uso de apellidos para fines de identidad. Recuerda, paisano, al obtener tu pasaporte y ya gozas de este beneficio, en tu pasaporte también estará reflejado los apellidos en el orden en que te fue emitida tu tarjeta de identidad. Podríamos hablar largas horas de todas las motivaciones que llevaron a nuestros paisanos a utilizar sus apellidos en un orden que difiere al que aparece en el registro civil. Brevemente, comentaremos que por circunstancias de carácter afectivo y a veces por circunstancias de errores cometidos en el Registro Nacional de las Personas, en el cual el ciudadano, el titular de dicha tarjeta de identidad, nunca hizo el reclamo en tiempo y forma y siguió utilizando dicho documento para otra serie de actos, incluso de manera muy frecuente, hasta inscribir a sus hijos en el registro civil, generando y transmitiendo un apellido que no necesariamente corresponde en el registro civil al titular de la tarjeta de identidad. Paisano, conoce los beneficios que te da el registro civil en Honduras. Buenas prácticas en el registro civil latinoamericano. Buenas prácticas en el registro civil en Honduras. Para el blog Registro Civil Apuntes y con el propósito de fortalecer la cultura registral, hemos presentado esta información que ilustra a nuestros paisanos y que fortalece la cultura registral en la población hondureña.